muriendo en la pernera. Ya los chicos no van a la escuela. Ellos quieren comida barata en su pueblo donde ya no hay plata. Trabajan todo el día y les pagan una porquería, pero en última se la bancan porque nacieron para ser argentos. Argentos, argentos, argentos de cemento. Argentos, argentos, duro como el pavimento. Argentos, argentos, argentos de cemento. Argentos, argentos, duro como el pavimento. Y en el medio de los montes a un gaucho me encontré. Que lloran diciendo: mamá, tenemos hambre, tiranos matambre. Mamá, tenemos hambre, porque nacieron para ser argentos. Argentos, argentos, nacieron para ser argentos. Duro como el pavimento, nacieron para ser argentos. Argentos. Los argentinos nos quedamos más pobres, más pobres, más pobres, más pobres, más lingueras, más argentos, más ladrones. Y ahí van los guachos, machines generados, robate, robate, robate en todos lados, la peletería, saco de tu tía, ahí va.